Te damos estos segundos para que pares y pienses qué vas a regalarle a tu mamá. No se te ocurrió nada. Y no vas a regalarle un par de medias, ¿no? Hagámosla fácil y este Día de la Madre, regálale los productos de belleza Euro Beauty, para que tu mamá se vea más linda de lo que es. Secadores de pelo, planchitas y todo lo que tu mamá se merece en su día. Euro Beauty. Hagámosla fácil.